Lo primero, buenos días. Acabas de llegar al rincón de Fren. Hoy en el capítulo 21 conoceremos mejor la ley del karma o el tikkun o la rectificación, como queráis llamarla, y su maravillosa mochila mágica. Pero antes vamos a conocer un poquito mi proyecto. Mi proyecto está en efrengonzalez.es. Ahí podéis ver temas como la muerte, la vida, motivos para vivir, acercamientos al creador y potenciamiento de nuestro ser interno. Tengo unos canales de información como el Facebook o el Telegram. En el Facebook tenéis Efren González Reyes. Ahí me podéis encontrar. Y en el Telegram, el Rincón de Efren. También me podéis dejar una reseña en el Apple Podcast o iVoox. Y ahora pasemos al tema del día. Nuestra mochila kármica. Cuando nacemos en este mundo, venimos con una mochila. Por supuesto, ficticia. El karma son los fallos, maldades y atropellos que hemos realizado a otros seres y que hemos hecho con o sin intención. Tenemos la creencia que eso se olvida, pero el universo nada se olvida. Tiende al equilibrio, a la quietud, y tenemos que equilibrar esas fallas para poder seguir evolucionando. Tenemos que rectificar. En ocasiones, esta mochila viene a la mitad, ya que en otras vidas hemos hecho un buen trabajo, no haciendo daño a los demás, y hemos tenido la gran oportunidad de reparar. Y a veces, esta viene casi vacía, o simplemente con un gran trabajo a ejecutar. Pero que indudablemente, cuando bajamos a este plano, o a este mundo, la traemos. Es un hecho. Podéis llamarla como queráis. Saca, bolsa, o otra denominación. Su misión es lo importante. Es la recogida o expulsión de las malas acciones. Ahí va todo. La ley de acción y reacción. En otras palabras, hacemos daño a otro ser y ese sentimiento de malestar queda impregnado en nuestra alma y como representación la mochila. Y para borrarlo tenemos que empatizar. ¿Y cómo lo borramos? Pues asimilando. Lo integramos y al saber cómo se siente la parte afectada, sufriendo, ya no lo haremos más y tenderemos a la evolución. Sencillo, ¿verdad? Sentirlo es en nosotros. El universo es una cosa, como he dicho, sencilla. Lo entendemos como algo complicado porque no llegamos a comprenderlo. Cuando tengamos el conocimiento, lo veremos como algo de lo más fácil. Veremos una historia, yo la he llamado una historia mochilera, pero es una historia cabalística donde podemos entender cómo el karma puede afectar a nuestra evolución. Había una vez un sabio que al morir llegó al cielo y el creador le dijo que tenía que volver a la tierra. Claro está, aquí no se pasa muy bien que digamos, esto es una escuela donde aquí se aprende a base de palos. Y claro, el sabio ya había sufrido bastante, había aprendido bastante y había evolucionado bastante y no quería volver a la tierra. Pero claro, cuando te lo pide el padre, el creador, pues te quedas con la duda. Pero claro, tenía que bajar para finalizar su karma, que le quedaba muy poco. Pero si bajaba, otra vez cometería más karma y tendría que estar mucho más tiempo. Claro, normalmente cuando se baja a la tierra, de nada cometemos karma. Porque es muy difícil no influenciar a los demás de una forma negativa. Si influenciamos de una forma positiva sería el dharma, que ese es otro tema. ¿Qué hizo? Bueno, el sabio pensó. Y pensó, y pensó, y tenía que acabar su su evolución. Al final, el sabio se fue a ver al creador y le dijo que sí, que bajaría. Por supuesto, tenía que terminar su evolución. ¿Pero cómo bajaría? En forma de pez. Y todos pensaremos, ¿pero por qué? Porque el pez es un animal que no hace daño a nadie. Y así acabó su tiempo en la tierra. Estuvo el tiempo de tierra y volvió a el cielo. Es decir, nuestro tiempo en la tierra, lo que tenemos que hacer es no hacer daño a nadie e intentarlo. Recordemos, y ahora pasemos a una cosita. Recordemos que la rectificación es la labor de realizar en este plano de existencia que el Creador nos ha puesto. Para ello, cada acción, cada palabra debe estar comedida para su ejecución. Sea lo justo. Para poder las modificaciones adecuadas a nuestra secuencia de vida. Joder, qué difícil es esto, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar aclararlo. Paso a paso. Recordemos que la rectificación es la labor a realizar en este plano de existencia. Tenemos que rectificar en este plano de existencia, es decir, en esta vida, hacer una modificación. Y el Creador nos los ha puesto aquí. Ha sido tan bueno que nos los ha puesto. Y así aprendemos. Y cada palabra debe estar comedida, pensada, para no afectar a las demás personas. Y estas, así, no afectemos a nuestra modificación del futuro. Es decir, lo mismo que hizo el sabio. El sabio bajó en forma de pez. ¿Qué hizo? Bajó, cumplió, no hizo nadie a nadie. Y se fue y evolucionó. Esta modificación es importante porque así no repetiremos. Si no acabamos el curso, es como si cuando vas al colegio y no acabas el curso, tienes que volver otra vez a repetir. Al profesor no le importa que hayas quedado con 4,9. Si tienes que quedar con 5. Tienes que llegar al 5 para probar. Pues esto es igual. Si no has aprendido lo que tienes que aprender, porque has hecho daño a los demás, tienes que volver a repetir. No hay más tu tía. De todas formas, tenemos la gran suerte de que el padre nos deja repetir. Sabemos que en los colegios hay un tope para repetir. También podemos pensar que las personas que no creen en este tipo de pensamiento, pero vamos a darle una forma de pensar que habló, bueno, que lo comentó la ciencia y fue Albert Einstein. Albert Einstein decía que era energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. E es igual a m por c al cuadrado. La energía siempre es un estado cambiante. ¿Y por qué no inteligente? Sin principio y sin fin. Porque es lo que está diciendo. Que la energía cambia. Cuando la energía tiene una conciencia, se traslada de un cuerpo a otro. Vamos a intentar hacer una conclusión para que podamos entenderlos todos, por si hay algún tema que no haya quedado claro. Está claro que cuando llegamos a la Tierra, llegamos como una especie de mochila imaginaria. Dentro de esta mochila imaginaria, el Creador nos ha metido todas las todos los fallos y hasta los trabajos que tenemos que ejecutar. Cuando terminamos nuestro trabajo nos vamos. O sencillamente intentamos rectificar ciertas actitudes o ciertos comportamientos que habíamos tenido en otras vidas pasadas. Aquí lo intentamos, nos ponen ciertas, no trampas, sino sencillamente son esos trabajos que tenemos que hacer y vivimos con unas condiciones que ya hemos pactado directamente con el Creador. Recordar la historia del sabio. Él pactó con el Creador que bajaba en forma de pez. Nosotros hacemos lo mismo, pactamos la forma de bajar. Algunos querremos sufrir mucho, otros querremos sufrir menos y otros querremos pasarlo de forma sabática sin saber nada. Todo es aceptable por el Creador. Todo. Pero llegará un momento en que tengamos que corregir para llegar a un estado elevado de conciencia. Por eso el karma es tan importante. Es una ley. No sé si podríamos llamarlo una ley. Es una corrección del universo. Al universo también lo podemos llamar, si queréis, creador. Universo inteligente. Que potencia toda la vida. Particularmente, podéis llamarlo como queráis. A mí me da igual que lo queréis llamar creador, padre, Dios, universo y hasta plátano si hace falta. Lo interesante es tenerlo en cuenta que está ahí. No hace falta ni creer. Tenedlo en cuenta, él va a estar ahí. No pasa nada tampoco. Bueno, yo creo que ha sido mucha información en poco tiempo. Y sería interesante, por lo menos para hoy ya, acabar con el tema. Y bueno. No creo que podamos decir nada más para no atosigaros. Entonces, ya sabéis. Hasta luego. Y recuerda, donde el Creador nos sembró, es preciso saber florecer.